Como resultado de las políticas de despojo de tierras y leyes discriminatorias, las lenguas indígenas de todas las regiones del planeta se encuentran en peligro de extinción. Cuando las lenguas indígenas están amenazadas, los pueblos indígenas también lo están. 21 de febrero, Día Mundial de las Lenguas Maternas.